No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, estamos en vivo transmitiendo para M1380 la Super Sport, aquí desde la esquina de Gaboto y Salta, en la localidad de San José. Bueno, límite prácticamente entre Lomas de Zamora y Almirante Brown. Una movida de parte de vecinas, vecinos que están preocupados por las cuestiones de inseguridad que se están viviendo, muy graves, como pasa en todos lados, pero bueno, ellas tomaron cartas en el asunto con un petitorio, tanto al intendente Mariano Cascallares como al intendente Izaurral de Lomas de Zamora, para pedirle ciertas cuestiones. Ahora estamos aquí con Romina. Romy, bueno, buenos días. ¿Cómo es esta jornada? ¿Qué es lo que están haciendo? Buen día. Hoy decidimos juntarnos. Tratamos de juntarnos a las 11, hoy acá en Gaboto y Salta. Nos pusimos todas en un punto en común porque necesitamos el apoyo de San José. Ya no se puede vivir más así, con la ola de inseguridad que estamos sufriendo, con los robos, con intentos de secuestro. San José es una emboscada porque no tenemos luminaria correspondiente que nos pueda ayudar al momento de llegar a cualquier horario y sentirnos tranquilos. Falta el apoyo. Y bueno, nosotros armamos un petitorio que el día lunes se va a estar presentando en la Secretaría de Intendencia de los dos municipios, porque San José abarca lo que es Lomas y lo que es Almirante Brown. Claro. Estamos también con las dos comisarías, están involucradas. Desgraciadamente un patrullero con 4 o 5 policías no nos es suficiente. Y bueno, hoy por hoy el pedido es ese, la luminaria, patrullero y seguridad. Queremos verlos en la calle. Lo que estamos haciendo es de manera pasiva. No vamos a cortar calle, no vamos a hacer manifestación, no vamos a manifestarnos con ruido. Sí, lo que tenemos es el petitorio y la cantidad de firmas. Cada vecino que se acerca le estamos pidiendo que si tiene alguna denuncia para adjuntarlo, que se acerque y nos deje. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Estamos pasando negocio por negocio, juntando las firmas. El grupo de vecinos ya está todo comunicado con los grupos que están en el Facebook. Así que bueno, estamos acá y nos tienen que escuchar de alguna forma. Estamos cansados, ya está. Basta. Todos decimos basta y la única forma de que nos hagan o que nos llamar la atención es de esta forma. Claro. Las firmas están y la gente está. Bueno, un poquito. A ver, una de las vecinas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Yo trabajo en la escuela 56. Sí. El día martes salía del colegio a las 6 de la tarde, hablando con mi compañera entre las 2. Baja un auto gris 307, uno de cara morocho, y quedaron 3 en el auto. Y de golpe corre del auto y me dice: dame la cartera. Me agarró y yo me resistí, empecé a gritar. Después me empezó a insultar un montón de palabras, yo no se la quise dar. Y mi compañera decía: no tiene nada, salimos recién del colegio. Y ahí me dio una piña fuerte del lado del corazón, del lado izquierdo. Ahora yo estoy por RT. Y como era poco, como yo no me quise seguir resistiendo, me saca el bolso y cuando me abraza me pone un arma en el estómago. Y con los gritos de mi compañera se asustó y empezaron a salir todos los vecinos. Lo peor es que me llamaron por teléfono a la comisaría, trabajo en la 56. ¿Cuál comisaría? Bueno, la comisaría que pertenece a la 56 por Churrinche. La policía no quiso venir porque dice que estaba fuera de servicio. Tardó una hora. Yo en ese momento dije si podía venir un médico porque yo tenía problemas de corazón que me pegó mal. Y bueno, me abandonó una hora y no vino. Como era ya una hora, dije, bueno, llamé a la casa de mi amiga y bueno, y dijo, bueno, que me vaya para mi casa. Lo único que digo es que lo tienen que encontrar, porque así como me hizo a mí, esto puede ir a fuerzas mayores. Sí, demasiado fue. Un mal momento, no se lo quiero decir vivir a nadie. En ese momento, cuando me puso en el arma, en el estómago, ¿cómo te puedo decir? Cerré los ojos porque dije, bueno, acá está el final mío. Y en ese momento, cuando cerré los ojos, ahí empezaron a salir todos los vecinos y el tipo se rajó rápido en el auto. Bueno, otros gracias. Los testimonios, sí, gracias. Bueno, gracias. Gracias, bueno, pone el cuerpo y la voz para contar esta experiencia traumática, ¿no?, de la vecina pobrecita. Hola, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Adriana, anoche vivimos con mi hija, un episodio así, lo apuntaron, le dijeron, si no me da el celular, te matamos. Era las 7:30 de la tarde, en Binón y Salta, esperando el colectivo, y bueno, lo robaron y el susto que le dijo con el arma, que si lo iba a matar, ¿qué va a hacer ella? Claro. Y ahora no quiere ni salir a la calle, está asustadísima. Y nosotros, todo intranquila, porque todo por un celular, y ella estudia. Va a estudiar, ¿qué hacen de malo? Todo lo mismo la gente. Estamos cansados con esta situación. Estamos cansados con esta situación. Nos da miedo. Miedo nos da. Bueno, las vecinas acá están en general, casi todas mujeres, por lo que estoy viendo, llevando adelante este reclamo. ¿Cuál es la zona específicamente? Que sabemos que en todos lados está, pero ¿qué es lo que están requiriendo ustedes de manera inmediata? Vos recién comentaste, patrullero, mejor calidad de iluminación. Ahora vimos dos personal policial caminando por acá, sí, por Salta, pero bueno, ¿y después? Sí, sabemos que hay una cámara en Pascua y Salta donde está el banco y las que están sobre San Martín. Tenemos que atravesar de San Martín a Pascua 5 o 6 semáforos. Bueno, podemos poner cámaras ahí también. Sabemos que circula la línea de colectivo la 278, que viene desde Banfield y llega hasta casi Solano. Bueno, no te digo todo el recorrido, pero las arterias principales, los nodos del 406, que llega de acá hasta Mendeville, que atraviesa todo. Y bueno, necesitamos eso. La vera de la suerte, sí, está, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, dice sí. específicamente el petitorio? El petitorio dice eso. Nosotros estamos pidiendo específicamente lo que es luminaria y necesitamos la presencia de alguien en la zona que nos dé una reunión, alguien con poder de decisión, sí, para que pueda tomar cartas en el asunto y que nos dé una respuesta inmediata, que no quede en la nada. Secretarías de Seguridad de ambos municipios. Sí, estamos involucrados todo y la carta. El petitorio dice específicamente al intendente Mariano Cascallares, a Martín Insaurralde, las autoridades involucradas y los medios de comunicación. Claro. Hoy por hoy tenemos esta forma de llegar a ellos. La próxima será de otra forma. No queremos que pase a mayores y tampoco llegar a la instancia mediática. Pero bueno, si no queda otra, lo haremos de esa forma. El tema de las comisarías, ¿se acercaron aquí a la sexta o a la tercera de Almirante Brown para ver que o están en las mismas condiciones todas? Los testimonios que tenemos son la gente que fue a hacer las denuncias y todo es la misma. Les dicen que hay un patrullero con 4 o 5 policías para todo lo que es San José. Ya está, listo. Esa es la respuesta. Lo único. O sea, ellos se desentienden de la seguridad de la gente porque dicen que ellos no tienen reconocen, personal. Ellos reconocen, sí, y ven lo que se viven. Pero también ven que no tienen forma de cubrirnos. Claro. La gente se indigna, ¿qué va a hacer? Todos conocemos. La policía está, la policía municipal, después la policía depende específicamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Elevan también alguna carta al Ministerio de Seguridad de la provincia? No queremos llegar, pero si esa es la instancia, lo tendremos que hacer. Esperemos que bajen del municipio este año, sí, para poder hacer algo. No, porque viste que siempre está ese tema, la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Lo que yo veo en la. Vamos de lo más chiquito, ¿no?, claro, a lo más grande. Claro, bien. Veamos movimiento ahora, en lo inmediato. Y que se cumpla en el tiempo. Obvio, ¿no?, que por sea supuesto, ahora en lo una inmediato. Semana y después en una semana desaparece. En lo inmediato. En la medida que no veamos nuestro pedido llevado a cabo, bien, y soluciones concretas, vamos a tener que seguir, desgraciadamente. Sí vemos, ahora andaban dos policías dando vueltas. Sí, pasa un mes, pasa 2 meses y están. Y después, bueno, tendremos que seguir, bueno, y se elevará a otra instancia. Allá hay más vecinas. A ver las vecinas si quieren acá. Bueno, hay varios vecinos. En los comercios, ¿cómo están los comercios? No sé, a ver, vení, a ver si hablamos, yo te había comprometido. ¿Cómo ves también el tema de los comercios? ¿Son asaltados, abordados? Sí, hoy justamente me estaba diciendo una compañera que a una que marca de lencería le habían levantado la persiana. En Santa Cruz y Gaboto también a una persona también le levantaron la persiana y le sacaron todo de adentro. Yo fui robada a la vuelta de mi casa, Santa Cruz y La Madrid, bajaron de una camioneta, armados los chicos, y bueno, me robaron la cartera con todos los documentos, con todo. Bien. La mayoría de lo que ustedes están hablando es acá en Almirante Brown, por lo que veo de la zona. ¿Involucra también, porque es el límite, Coloma de Zamora, o cómo es? No, lo que pasa es que, bueno, la mayoría que estamos acá justo somos de Almirante Brown, pero pasa también en la parte de Loma. Vecinas y vecinos que también están colaborando con esta movida hoy, digo. Claro, sí, la mayoría somos de Almirante Brown, por eso todas las denuncias son más de Almirante Brown. Claro. Pero si vos hablás con la parte de Loma, también pasó. Es un circuito que sí, aborda las dos localidades, ¿no? Las dos localidades, bien. Sí. Ahora ustedes van a llevar estos documentos, o estos los van a presentar en las municipalidades. Sí. Y van a esperar una respuesta. Y después, ojalá que haya una respuesta buena. ¿Qué es lo que necesitan? Y seguridad, más patrulleros, iluminación. Las calles están muy rotas. Vos salís por una calle y te encontrás, ponele, yo con mi marido con el auto. Vamos con el auto y te encontrás con que la calle está rota, tenés que retroceder, vas por la otra, están arreglando. Claro. Y no hay iluminación. La parte de Almirante Brown, la iluminación no es la misma que la parte de Loma. Esta iluminación que hay en San José de Brown no es lo mismo. No, porque es más deficiente. Claro, la luz es más cálida. La de parte de Lomas han puesto todo tipo LED. Entonces más iluminado. Más seguridad. Sí. Igual la inseguridad por es parte igual. Del tema de patrullero y policía no hay en ninguno de los dos lados. Sí. Bien. Bueno, acá tenemos otra de las vecinas, gracias a vos, es muy amable. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Bueno, estábamos Buenas contando tardes. Las experiencias, qué es lo que están viviendo ustedes, hoy recolectando firmas en este petitorio. Sí, bueno, justamente a mí fue lo que me pasó el día miércoles. Sí. Como digo, lo viví en carne propia por primera vez, porque uno siempre lo escucha. Bueno, no sé, te cuento bien lo sí, que pasó. Sí, tranquila. Estábamos en casa. Estábamos en casa y estábamos. ¿Dónde vivís? Yo vivo en La Madrid, entre Pampa y Río Negro. Bien. Bueno, ese día ya una amiga ya la habían robado a las 2 de la tarde. Entonces, yo tengo una de mis hijas que es profesora de gimnasia. Entonces a todo su grupo. Habló para que tomen recaudos, para que no anden juntas. Entonces, bueno, después de esa charla, nosotros íbamos a ir a buscarla. Pero ellas quisieron quedarse para estar todas juntas y acompañarse entre ellas. Porque no se podía llevar a todas juntas. Claro. Entonces, una mamá las acompañó hasta casa. La dejó en la esquina de mi casa. A mi hija, la mayor, la que tiene 23 años, y a mi otra hija de 14. En esa media cuadra que tardaron en llegar a casa, no sé, ellas lo que me cuentan es que un auto se acerca de manera lenta, entonces se dan cuenta, miran, y cuando ven que se bajan, mi hija eran cuatro porque uno quedó arriba del auto, ellas gritan, y nosotros estábamos adentro, nosotros lo único que escuchamos fueron los gritos. Y que cuando abrimos la puerta lo único que vemos es un auto que sale arando y con las personas que salen escapando. O sea, no las vimos. Entonces, nosotros lo que pensamos es se las llevaron. Entonces, el novio de mi hija sube al auto y sale a correrlo. A los segundos, o sea, no sé decirte el tiempo. Lo único que sabemos que al rato mis hijas vuelven, era que ellas habían reaccionado, gracias a Dios, y estaban en la esquina, ya con otra, la mamá que las estaba acompañando, y con todos los vecinos, porque salieron todos los vecinos. Claro, vecinos reaccionan. El novio de mi hija los perdió, se sabe nada más que agarraron por La Madrid, Chubut, y después los perdió, gracias a Dios, porque bueno, tampoco sé qué hubiese pasado con ellos. ¿Las quisieron robar? ¿Las quisieron hacer? O sea, ¿cuál era la intención? No sé. No sé, sinceramente, si mamá me decís qué intención, yo vi eso. ¿Qué te dice tu hija al respecto de eso? ¿Que bajaron para seguramente? Ellas que bajaron y se le vinieron encima. Claro, claro. Y gracias a Dios, como había un auto ahí en la puerta, o sea, es como que no tuvieron fácil acceso hasta ella. Claro. Entonces es que por eso ellas pudieron salir corriendo. Claro. Y no estaban tan lejos de la esquina. Yo estoy a, no sé, 40 metros, o sea, menos la mitad de cuadra. Cuando se escucharon los gritos, yo tengo otra de mis hijas, estaba arriba, en la parte de arriba de mi casa, ahí lo que hizo fue acercarse y empezar a gritar como para que salgan los vecinos. Hay una desesperación. Y salieron todos, ¿no?, los vecinos. Claro, sí, están a la deriva, digamos, en este tema. Yo creí que no había tantos casos hasta que empecé. Ese día conocí a vecinos que ni siquiera me saludaban. Y ahí empezás a enterarte que aún, que a todos sufrieron. Mirá, algo similar, o bueno, o que les robaron a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana, o sea, como que no hay horarios. ¿Y o reaccionás o te quedás quieto? Sí. ¿O reaccionás y haces esto? Como para reclamar. Sí, no, para vuelta, intentar, ¿no?, hacer algo. Claro. Yo nunca, siempre leí, siempre vi, pero quedó ahí. Y bueno, entre todas y charlando dijimos, algo hay que hacer. Yo no sé si esto va a servir para algo, pero siento que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Algo hay que hacer. Algo nos tienen que escuchar. Alguien nos tiene que escuchar. No puede ser, acá no hay cámaras. Y las que hay nos dicen que no están a la vista. O sea, no sé. ¿Hablaron con el delegado de acá de Brown? Sí, con el delegado de Almirante Brown. A la vista, yo veo una cámara que está ahí arriba. No sé si esa cámara, o en Lomas son distintas, pero sí, seguramente es una cámara de seguridad. Sí, no sé, pero para adentro no tenés nada. Claro, claro, los barrios, acá sobre Salta estamos hablando, ¿no? Sí, sí, es sí. Una arteria comercial. Yo estoy a 2 cuadras y media de Salta. Ah. Y es muy oscura, es muy oscura. Falta iluminación, pero sobre todo lo que falta, lo que queremos es que anden las patrullas. Mis hijas van al colegio Cervantes y años atrás veíamos al patrullero a la mañana, al mediodía, pero ahora este año realmente fuimos y hay 2 colegios ahí. Sí, sí, sí. Y a escuchar, a mi hijo le robaron, le sacaron el celular, es eso. Esto es todos los días lo estás escuchando. Bueno, gracias por tu testimonio. No, gracias a vos. Bueno, estamos aquí, ahora vamos a ver si hacemos una foto en conjunto con la gente. Tiene mucho valor, las mujeres encabezando esta convocatoria. Y bueno, obviamente están tocando a sus familias, ¿no? Sus hijas, sus maridos, sus madres, a ellas mismas, exponiéndose constantemente a la delincuencia, tanto en Almirante Brown como en Loma de Zamora, San José. Piden, por lo menos reclaman, que haya mejor iluminación. Y bueno, lo de los patrulleros ya lo conocemos, harto conocido, la falta de combustible, la falta de personal, la falta de todo, y la gente a la deriva desesperada. Así que bueno, fue una transmisión en vivo para M1380, la Super Sport.